Recibimos con mucho gusto al compañero doctor Nelson Tavares, integrante de la Dirección Nacional de Movimiento 26 de Marzo, integrante del coordinador de la Unidad Popular. Nelson, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias otra vez. Sí, Siempre atentos ustedes a la jugada. Bueno, estamos en un momento de la campaña donde ya arrancó hace tiempo, ¿no? Arrancó Claro, hace claro. un par de semanas este reenganche después de las internas. Y donde ha habido pintadas, ha habido, a nivel de 26 me refiero, ha habido actividades, pero hay que darle un marco a todo esto. Esto no apareció ayer, no apareció después de las internas, ni siquiera después que se definió la fórmula de Gonzalo Abella y Gustavo López. Claro. Hay algo que rodea a toda esta conformación política. Sí, aquí hay un pedacito de la historia, por lo menos, de la vida de la izquierda que lleva casi 14 años, una vez conformada la Asamblea Popular, ¿verdad? Como una opción frente a la actitud y la falta de compromiso, de voluntad política, de decisión de cumplir por parte del Frente Amplio de sus promesas electorales. Y más que sus promesas electorales, su programa de gobierno y su compromiso particularmente con toda la propia historia anterior, que había sido de una enorme riqueza y de un enorme valor, no solo para el proceso político uruguayo, sino para todo el contexto latinoamericano, en su conjunto de la izquierda, con una experiencia de unidad, en fin, todo lo que más o menos podemos manejar en ese entorno. Una vez defraudada esa opción, rápidamente nosotros nos abocamos a la conformación de un espacio nuevo de izquierda que hace política desde los principios, ¿verdad? De una izquierda que no claudica para obtener un cargo, para obtener un puesto, para obtener una ventaja electoral, sino una izquierda que mantiene en esencia las medidas programáticas de la izquierda de toda su historia, que las recoge en su programa, en su plataforma electoral, y que las vuelca particularmente en el último periodo que tuvimos la oportunidad de tener un diputado con Eduardo Rubio y todos los compañeros que participan allí, pudimos realmente demostrar que para qué estamos en el Parlamento, de cuánto vale un solo diputado, cosa muy criticada por algunos sectores de que qué íbamos a hacer con uno solo, etcétera, etcétera, como ya se ha repetido tantas veces. Sin embargo, este diputado, en la soledad de los 99 que son allí, presentó 152, ¿cómo es que se dice? Proyectos. No, proyectos no. Iniciativas. Pedidos de informe, ¿verdad? O sea que abarcó 152 temas que cuando uno pide un informe no puede ser cualquier cosa, sino tiene que tener cierta relevancia coyuntural incluso, o a veces de la propia historia. Y además, decenas de proyectos, todos vinculados a problemas reales de los trabajadores, particularmente de la gente en particular también, como fue el de vivienda, y en qué terminó, en qué proceso terminó, que muestra precisamente exactamente tal cual es al gobierno y sus dirigentes, ¿verdad? Bien. Decimos esto porque muchas veces uno está en una feria y la gente no conoce todo el mundo la Unidad Popular todavía. Es decir, nosotros lo que sí hemos garantizado hasta ahora, está demostrado por las cifras, de que elección tras elección la Unidad Popular ha ido creciendo. Quiere decir que lo que se ha hecho no está tan mal, que lo que se ha hecho tiene una coincidencia con una buena parte de la gente, que permite que se acerque, que pregunte, que incluso se arrime y que termine muchas veces participando de su actividad o su participación electoral, como la multiplica muchas veces por miles más, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, una vez salido de la interna, es que nosotros ya tenemos no solo objetivos que cumplir, que como retener la banca e incrementar la bancada, ¿verdad?, aumentarla en otro diputado o eventualmente también en más, ¿por qué no?, ¿verdad?, a juzgar por las encuestas actuales, y por la dinámica del resto de los partidos, nosotros tenemos expectativa. También hay una parte tremendamente importante que es la que depende de nosotros, la que depende de confiar en esa historia que tenemos, de repasarla, de comprobar objetivamente de que es por ahí, que ese camino es acertado y que lo que está bien, nosotros estamos convencidos que hay que repetirlo, que hay que mejorarlo, profundizarlo, pero seguir en esa línea de crecimiento que venimos elección tras elección, ¿verdad? Bien, sirve como preámbulo para aquellos que no conocen a la Unidad Popular, su origen, claro, las razones por las que se conformó, que no es un capricho de alguien, ¿no? Que no es una persona. Sí, la que... Sí, nosotros no nos resentimos. Fue una cuestión de que no queríamos ser cómplices de una política que conducía a lo que ha conducido. Este gobierno tiene una deuda económica como nunca nadie tuvo. Pero no solo tiene una deuda económica, tiene una deuda social, tiene una deuda política, uh-huh, tiene una deuda ética. En este gobierno aparecieron imágenes de corrupción atroces para lo que vendría a ser una izquierda de prestigio que honra su militancia con su actitud, con su compromiso, etcétera, ¿verdad? Vamos a hablar de la agenda, de lo que se viene en esta campaña electoral de cara a octubre. ¿Cuáles son las actividades que están en la agenda, Nelson? Sí. Aquí hay varios aspectos a considerar, digamos. Uno de ellos es el tiempo, ¿verdad? Que ya estamos a 10 semanas prácticamente de la elección. Queda muy y todos poco. Sabemos lo que significa el tiempo en la actividad política y particularmente en una estructura y una organización como Unidad Popular que se va armando mientras va caminando también, ¿verdad? No es que vos arranques con todo hecho y que entonces a partir de ahí tenés los recursos resueltos, la gente, etcétera, etcétera, los niveles de organización necesarios. Todo eso se va construyendo sobre la misma marcha en la ejecución del plan que vos vas llevando a cabo para lograr precisamente eso, la incorporación de más compañeros a las tareas concretas y también a más adhesiones a nuestra propuesta, a nuestra referencia como izquierda antiimperialista, ¿verdad? Que somos. Entonces, eso implica un plan de trabajo que abarque a todo el país. No, más allá de la fuerza que nosotros tengamos en algunas partes del interior o en algunos lugares de Montevideo o Canelones que son más próximos y más inmediatos, no quiere decir que nuestra campaña no llegue allí, no tenga una expresión. Ahora, eso hay que organizarlo para que eso suceda. No va a llegar espontáneamente, ¿verdad? No va a llegar porque tenemos un spot de televisión y entonces como la gente mira televisión, no se encuentra allí. Normalmente va a llegar a través de la propaganda, a través de la militancia que los compañeros hacen en las ferias, por ejemplo, donde los compañeros del propio barrio se ponen en un puesto en la feria del barrio, la gente los conoce, eso permite un diálogo, los puesteros también, y así va generándose ese vínculo que ustedes conocen el dicho ese, que la gota que derramó el vaso. Entonces se habla de la gota que derramó, pero ese vaso fue completado gota a gota. Eso quiere decir que acumuló tantas gotas para llenarse y la última lo desbordó. A veces los compañeros o incluso nosotros mismos pensamos que lo que podemos hacer es tan limitado, es tan poco, que entonces no va a modificar nada, no va a cambiar nada, no va a acumular nada y que entonces se queda. Dice, es igual lo que yo voy a hacer, con lo que yo haga ustedes no van a ganar, con lo que yo haga no van a llegar al gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se da cuenta que puede ser una gota que vaya llenando ese vaso que precisamos para cumplir con los objetivos que decíamos anteriormente, aumentar nuestra bancada, hacer llegar la UP a más gente, mantener el crecimiento, que es muy importante, y fortalecer en todo ese trabajo los aspectos que rodean la unidad, que privilegian la unidad, en la cual nosotros debemos apoyarnos en las fortalezas que tiene cada uno de los grupos que lo integran, cada uno de los compañeros que se arriman, que se acercan, que nos buscan, que muchas veces llegan porque nos encuentran, no porque nosotros los encontramos. y eso implica tener un gran respeto en ese sentido, ¿verdad? Una gran consideración, porque vienen hacia nosotros no conociéndonos personalmente, buscando la identidad a través del proyecto, de la idea, de la necesidad de hacer algo, de ser esa gota que también ayude a llenar el vaso, ¿verdad? Sumar gotitas. Sumar gotas y sumar militantes. Ahí también hay un aspecto que ahora pasamos después a lo que tenemos, por lo menos que se ha aprobado. Uh-huh. A nivel de agenda. De agenda. Ahí tenemos también que considerar que muchas veces la actividad de la militancia, la gente, alguna tiene un proceso que hizo y se frustró, ¿verdad? Particularmente la militancia que tuvo el Frente Amplio. Y muchas de esas compañeros, excelentes personas con experiencia, están como en la retaguardia silenciosa, ¿verdad? No, incluso con una cierta amargura no resuelta, ¿verdad? En el sentido de que ellos saben lo que significa el cambio, lo que el avance que sería para nuestra sociedad en su conjunto, para los más desposeídos, para encontrar un rumbo que realmente nos permita empezar a solucionar los problemas de nuestro país. En vez de cerrar industrias, abrirlas, ¿verdad? En vez de cerrar fuentes de trabajo, crearlas, invertir en la producción nacional, diversificarla, etcétera. Nosotros nos parece que hay recursos suficientes para eso, gente suficiente para eso, y la prueba está que muchos compañeros que se arriman siempre tienen algo que aportar en esa dirección, particularmente partiendo de la confianza que ya ha logrado que se tenga por parte de la Unidad Popular como fuerza, como partido político, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que les pedimos a los compañeros, aquellos que todavía no se han enganchado con la campaña, que se arrimen, que ir a una feria a repartir volante es la cosa más linda que hay, porque uno encuentra lo que está a favor y también lo que está en contra. Y ahí se da una dinámica que, si es respetuosa, es muy aprovechable, porque también nos mide a nosotros nuestra propia capacidad de respuesta, nuestra tolerancia con las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos creemos que en esta etapa, pasadas las internas, nosotros en este periodo que va desde la interna hasta ahora, hemos logrado, por ejemplo, intentar retener todo lo que se arrimó en la interna, que no se vaya de vuelta para la casa y que aparezca, con suerte, 15 días antes de las elecciones, que no es tarde tampoco, pero podríamos haber empezado antes y eso dar los resultados que esperamos. Los plenarios que hemos hecho hasta ahora, municipio por municipio, en particular nosotros, la 326, el 26 de marzo, han sido excelentes, ¿no? Han sido numerosos, han sido de recuperación del trabajo, y lo que permitió, por ejemplo, hacer un plan de propaganda que nos permitiera domingo tras domingo, el primer domingo pintar todos los muros que pudiéramos en todo Montevideo, el segundo domingo pegar los afiches que ustedes habrán visto que hicimos, entre uno con Abella, con Gonzalo, y otro y junto a Rubio, y después unas 8 reivindicaciones, particularmente de los temas que creemos más importantes para llegar a la gente, ¿verdad? Entre ellos la educación, el trabajo, la deuda externa, la reforma agraria, en fin, la impunidad, etcétera, ¿verdad? Y hemos ido complementando ese trabajo como Unidad Popular con lo que típicamente se llaman los desembarcos, que hicimos los primeros el fin de semana pasado, salvo el sábado, que ustedes por saben, la llovió impresionante, pero el domingo ya se hicieron 2, uno en Tristán Narvaja, que fue muy bueno, con un apoyo importante de las juventudes, con la presencia del PCR también, con la presencia de Gonzalo, de Rubio, y de un conjunto de compañeros que se arrimaron, se recorrió la feria, fue muy interesante, surgieron conversaciones con los puesteros, en fin, intercambios interesantes. Y de allí en caravana, aunque no fue una caravana muy grande, hasta la feria de Peñarol, donde nos encontramos con los compañeros de Compromiso Socialista también. Ah, me olvidé de decir al Modeju, que también estuvo en Tristán Narvaja, uh-huh, presente con sus banderas y sus materiales. Y se hizo la Feria de Peñarol también con un muy buen resultado, quizás con un nivel de agitación superior al de Tristán Narvaja, con más banderas, con audio, con, en fin. Y para este fin de semana está propuesto repetir, hacer, mejor dicho, lo que se suspendió por la lluvia el sábado pasado, hacerlo este sábado en La Teja y El Cerro. En los mismos lugares, en La Teja, en Rivera Indarte, Carlos María Ramírez, a las 10 de la mañana, y a las 11 más o menos, 11 y media, 11 y cuarto, en Perú, y ahora les voy a decir Pero son dos Gibraltar, barrios. Perú y Gibraltar. Perfecto, son dos barrios que están trabajando muy bien, uno con una fuerte presencia por el local también, que generó mucho compromiso de los compañeros y mucho trabajo, y en el caso del Cerro y en La Teja con un fuerte trabajo también, sumándose los compañeros del PCR con un local sí, ya más para el Paso Molino, digamos, uh-huh, abarcando toda esa zona junto con otro local que hay nuestro sobre Manuel Herrera y Oves, uh-huh, también cerca, que se complementa todo el trabajo porque ahí hay mucho para hacer y también los demás hacen, ¿no? Entonces pintás y te tapan, sí, pegás y te tapan, y ya se entra en esa dinámica que va a ser imparable hasta que llegue la elección, ¿verdad? ¿El sábado en qué horario, Nelson, en esos dos puntos? ¿Cómo es que dije? A las 10 dijiste. En Rivera Indarte y Carlos María Ramera a las 10. ¿Y en el otro? Y 11 y cuarto en Perú y Gibraltar. Ah, que es otra feria que los compañeros van a estar esperando allí, compañeros del Cerro. Bueno, y hay algunas otras actividades ya habladas, coordinadas, en el coordinador. Hay propuestas, ¿verdad? Bien. Me faltó el domingo, dijimos el sábado. Bien. El domingo es en la Plaza Viera, ¿verdad? A las 10, a las 11, y en Parque Rodó a las 10. Parque Rodó se eligió porque está cerca, queda más cerca de en cuanto a la distancia, ¿no? que otros lugares, pero se van a seguir haciendo domingo tras domingo, ya no solo desembarco, sino también en un plan de actos que pensamos que tiene que abarcar a los 8 municipios, tanto en actos nuestros de la 326 como particularmente de la UP y de los otros sectores también, que ya tienen algunas fechas propuestas para sus propias actividades. Como es lógico, cada uno también tiene necesariamente que llevar adelante su campaña, ¿no? Bien, Nelson, estamos medio sobre la hora de cierre de la entrevista, pero esta agenda va a seguir completándose, y la idea es que los compañeros de cada uno de los lugares por lo menos se comprometan a estar presentes cuando les tocan su barrio, ¿no? Está, para agregar también, está el plan de trabajo para todo el interior de la fórmula, que eso también hay que, el lunes que viene se va a formalizar nuevamente el comando de trabajo de la Unidad Popular, y allí se va a definir exactamente, bueno, de acuerdo con todos, los pasos que se van a dar, pero eso también está contemplado. Está contemplada también la gira que va a hacer el propio Eduardo Rubio, el diputado, por el interior, y cómo queda liberado para Montevideo, sábados y domingos, viernes, sábados y domingos, de aquí hasta octubre, ¿verdad? Entonces, nosotros observamos a veces que la campaña está mucho más presente desde el punto de vista de hacer cosas en el que llega que en el que está, aunque parezca contradictorio, ¿verdad? Es con más ímpetu el que llega. Hay como una rutina, uh-huh, que nosotros en nuestra interna tenemos, que no logramos a veces darle un ritmo mayor. Sin embargo, el que llega, llega con tantas ganas de hacer, con tantas ganas de participar, que pone una dinámica. Ayer me decían de un viejo compañero que viene de la vieja izquierda en la zona de La Unión, cómo se sumó al trabajo inmediatamente, va a buscar los diarios, va a buscar los volantes, va a las ferias, pone el puesto, con una agilidad propia de un joven y con una afectuosidad también muy grande. Entonces nosotros tenemos que llegarle a esos compañeros que nos ayuden a nosotros mismos a aumentar nuestra dinámica de trabajo, aumentar los puestos de la feria, aumentar el vínculo con la gente, a crear cada uno una reunión en una casa de familia, con los parientes, con los vecinos, con todo ese tipo de trabajo. Es el que da muchísimo resultado, porque además permite un vínculo directo, cercano, mirándonos, ¿verdad? La gente hace preguntas que de repente en público no haría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobre todo por el tiempo, que como decías, quedan 10 semanas, Nelson. Sí, claro. Aquí nosotros logramos juntar unos 300 compañeros para distribuir los circuitos, las listas en los circuitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a septiembre, no al 27 de octubre con 300 compañeros, que desplieguen todo su trabajo territorial en asentando agrupaciones, reuniéndose con la gente y sacando adelante el trabajo. Y queda Canelones y el resto del país, que también tienen una importancia tremenda, particularmente Canelones, que ya tiene también su propio plan, que hay que incluirlo en esto. Esto es un poco complejo porque son 4 o 5 aspectos que tienen que tener cabida en un periodo de tiempo que es el mismo uh-huh. para todos. Corren en paralelo pero juntos. Ahí está. Entonces eso hay que armonizarlo de manera que no se choque, que si tiene que estar la fórmula esté, que si la fórmula tiene que estar en otro lado esté también. Entonces exige un trabajo de organización y coordinación muy importante que lo vamos consiguiendo cada vez más. Muy bien. Bueno, Nelson, nos queda pendiente igual hablar de seguramente de varias actividades. Sé que el jueves hay una inauguración de un local en San José. Exactamente. Donde va a estar Gonzalo Abella también. Ahí está. Se están en paralelo haciendo cosas desde el punto de vista de propaganda, además de pintadas y afiches. Hay mucho trabajo que se está realizando a nivel de redes también por parte de los compañeros. Exactamente. Pero bueno, hablaremos la semana próxima con... Y hay que irlo llevando cortito todas las semanas para irle agregando y informando a la gente, ¿verdad? Gracias. Les agradezco mucho. Muy bien, a ti. Muchas gracias. Hasta luego.